vamos a Jujuy ahora. Vamos a Jujuy, ahí lo veo a Walter, Barrio Nuevo, el gobernador, muy paradito, con escarapela y todo. Adelante, Walter. En este predio de la empresa azucarera Ledesma, en la localidad Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. Durante el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los ocupantes, nos mandaron la represión, aparecieron de todo lado, caballería, policía, infantería, camionetas, de todo, coordinados con la empresa Ledesma, porque los vimos a los de seguridad de la empresa Ledesma. Enrique Mosquera, dirigente de la corriente clasista y combativa de Jujuy. Se trata del ingenio Ledesma y su planta industrial en la provincia de Jujuy. Una empresa argentina que recientemente cumplió sus primeros 100 años de historia. El problema es que Ledesma es como que fuera un pueblo lleno de gente, mucha hacinada, rodeada por un alambrado, porque todo lo que está del otro lado del alambrado es de Ledesma. Mariana Vargas, abogada de la corriente clasista y combativa. ¿Ustedes están armados? No, no estábamos armados. Nadie de la corriente está armado. No, no tenemos armas, nosotros tenemos piedra. Dijo que nos defendimos es con piedra. Desmienten que hayan agredido ustedes a la policía, porque se habla de una bomba molotov que arrojaron contra los efectivos. No, no, nosotros teníamos piedra y nos fuimos retrocediendo hacia los barrios, donde gasearon a los barrios, donde asfixiaron bebés. Nosotros lo único que hicimos fueron tirar piedra para defendernos, porque nos estaban atacando, y porque nos estaban atacando con balas de goma, gases y balas de plomo. Ya que estamos visitando el corazón de uno de los ingenios azucareros más grandes del mundo, que es absolutamente argentino y que produce una importante variedad de productos que los argentinos consumimos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Por lo tanto, a la empresa Ledesma, al gobierno provincial y al juez Amán, lo hacemos responsable de los sucesos que han pasado acá. Bien, estamos intentando una comunicación con el intendente de Libertador General San Martín, donde está ubicado el ingeniero Ledesma en la provincia de Jujuy. Estamos viendo, lo tenemos en línea en este momento. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor Jorge Ale, intendente? Bueno, sí. Y el problema de la vivienda, lamentablemente, acá no tenemos tierra nosotros. Todas las tierras pertenecen al ingenio Ledesma. Yo te vuelvo a decir, las tierras no son mías, yo no tengo el dinero para hacer las casas tampoco. Bien, intendente, gracias por atendernos. Bueno. Este desalojo, de todas maneras, deja en evidencia la falta de viviendas para esta gente. Exacto. Exactamente. Es un reclamo justo de la gente, lamentablemente necesitamos tierra para poder brindarle a la gente que puedan tener una casa. Bien, gracias, intendente. Bueno, hasta luego. ¿Por qué Ledesma tiene un compromiso de entregar tierras que le pertenecen? Porque entendemos nosotros que si Ledesma tiene todas las tierras del pueblo y no deja crecer el pueblo, no deja expandir demográficamente, es necesario que el gobierno le solicite. Enrique Mosquera. El gobierno en su momento, en el 2008, le había solicitado, habíamos llegado a un acuerdo de que se iba a entregar tierras para bloqueo fiscal. Estamos hablando de una población que tiene un drama habitacional de 2.000 a 3.000 familias cuando hay 50.000 habitantes. Que es líder en los principales mercados de consumo, que emplea a más de 6.500 personas y que aplica la mayor tecnología existente en todos sus procesos. No son tierras productivas estas, no se produce nada, no hay nada ahí, es un descampado. No, en el momento que nosotros entramos no había nada. Si fuera un problema por producción, la empresa Ledesma tiene 38.000 hectáreas produciendo caña. Que 15 hectáreas se adjudiquen a la gente que necesita para un loteo fiscal, no le hubiera cambiado el nivel de producción. Ese cambio de paradigma sustancial para seguir creyendo en la justicia, para seguir creyendo en Argentina y para seguir creyendo en este proyecto nacional y popular. Muchas gracias, presidente. Vamos, Walter, todavía.